Bien, vamos a entrarle al tema. Vamos. Hoy tenemos sobre la mesa una pieza de periodismo uruguayo que es casi una cápsula del tiempo. Totalmente. Una revista de los años 60 llamada Al Rojo Vivo. Y la fuente que nos guía, que es clave, es una investigación académica muy detallada de la Universidad de la República. Y es que es mucho más que una simple revista vieja, ¿eh? Al Rojo Vivo circuló entre 1965 y 1971. A ver, pongamos eso en contexto. Son los años en que la democracia uruguaya, que era de las más estables de la región, bueno, empieza a crujir. Se empieza a romper. Se empieza a romper. Y la revista es testigo directo de esa fractura. Exacto. Y esa es la misión de este análisis, ¿no? Entender cómo una publicación que se vendía como crónica policial, la Crónica Roja, Ajá. terminó siendo en realidad un retrato crudo y sin filtros de una sociedad que estaba al borde del abismo. El propio estudio la llama una crónica de tiempos violentos. Es que no hay mejor definición. Detrás de los titulares de crímenes y asaltos, lo que se escondía era el pulso de un país que se estaba desintegrando. Bueno, comencemos por el principio, por la gente que la hacía, porque toda publicación tiene el alma de sus creadores, ¿no? Claro. La investigación nos habla de dos figuras centrales, Antonio García Pintos y Luis Chiapiapietra. Dos perfiles fascinantes y muy distintos. García Pintos, a quien apodaban Tuquín, ¿Tuquín? sí, era un periodista de peso, jefe de policiales del diario El Día, uno de los más importantes. El estudio lo define como un batallista desencantado. O sea, alguien que creía en el modelo de estado de bienestar uruguayo, pero... Pero que veía cómo se pudría por dentro. Y a ver, el nivel de desencanto de Tuquín era tal que, según cuenta su hija en la investigación, en 1967 le llegaron a ofrecer la vicepresidencia de la nación. ¿La vicepresidencia? Y la rechazó. Dijo que no porque veía demasiada corrupción en el entorno político. Eso ya te da una idea del calibre del tipo. Y de los riesgos que tomaba, porque su periodismo era tan frontal, tan directo, que en 1971 sufrió un atentado con bomba en su propia casa. ¡Qué locura! Estamos hablando de un periodismo que tenía consecuencias físicas. Y ese era el espíritu que le imprimió a la revista. Y en la otra esquina, su socio, Chiapapietra, que venía de un mundo completamente diferente. Así es, él era periodista deportivo, un apasionado del fútbol, un hombre de la cancha, digamos. Claro. Su hija lo describe como alguien que ponía la amistad en un altar. Y aunque suene a un detalle menor, esa filosofía se sentía en la revista. Sí. Hay un detalle que lo ilustra perfecto. En uno de los primeros números, publicaron una nota agradeciendo a otros medios Ajá. por cederles publicidad gratis para que pudieran arrancar. Y la nota terminaba con una frase que hoy sonaría increíble. A ver. La amistad es más importante que el dinero. Impensable hoy. Y es que esa era la mística. Y es importante saber que la revista no fue el primer intento. Antes, tuvieron un programa de televisión en Canal 10 con el mismo nombre. Al Rojo Vivo, claro. Pero lo cancelaron. Las denuncias sociales de Tuquín, sobre todo, generaron tantas presiones, tantas amenazas, que el canal no aguantó. Entonces llevaron esa misma fórmula sin la censura de la TV. Al papel. Fue un acto de persistencia. Y al llevarlo al papel, se desataron. La investigación se mete de lleno a analizar el contenido, y aquí es donde la cosa se pone realmente densa. Uf, sí. Pintaban un Montevideo casi apocalíptico. Una selva peligrosa. Hay un titular que es brutal, que resume esa visión. ¿Cuál? El ejército debe patrullar las calles. Fuerte. Esa era la portada, la cara más visible. Una narrativa de pánico moral, de sálvese quien pueda. Pero si uno rasca un poco la superficie, encuentra lo que ellos llamaban delitos sociales. A ver, expliquemos eso. ¿Qué eran los delitos sociales para ellos? Era investigar el contexto, la raíz del problema. No se quedaban en el quién mató a quién. Iban más allá. Claro. Hacían reportajes desde adentro de los cantegriles, que son los asentamientos precarios de Uruguay, se metían en hospitales públicos para denunciar el abandono, en las cárceles para mostrar el hacinamiento. O sea, ¿denunciaban la pobreza como el verdadero origen del crimen? Exactamente. Hablaban de la vulnerabilidad de las mujeres en la prostitución, de la falta de oportunidades para los jóvenes. Era una mirada casi sociológica. Pero ahí surge una contradicción enorme que el estudio deja muy clara. Por un lado, esta sensibilidad social casi progresista y, por otro, una beta profundamente conservadora. Totalmente. Sobre todo con lo que llamaban los delitos amorales. Ajá. Ahí es donde la revista se revela como un producto de su época, con todos sus prejuicios. La homosexualidad y el travestismo, por ejemplo, eran tratados de una forma muy, muy despectiva, muy amarillista. Los describían como un problema tremendo, como un vicio. Exacto. Y no se quedaban en la opinión, ¿eh? La investigación cuenta que publicaban con lujo de detalles sobre redados policiales en fiestas privadas. Exponiendo a los involucrados, dando nombres. Era una humillación pública, sí. Y esa misma mirada conservadora la aplicaban a la juventud. Totalmente. Las nuevas modas, la cultura juvenil de los 60, para ellos era una señal de decadencia moral. Criticaban a los hippies, el pelo largo en los hombres, las minifaldas. Todo. Hay un ejemplo increíble que cita el estudio sobre un asalto cometido por jóvenes. En lugar de centrarse en el hecho, la nota se detenía a describir su apariencia. ¿Qué decían? Que vestían pantalones bombilla y largas melenas. Como si los pantalones ajustados o el pelo fueran la causa del delito. Es increíble. Y sin embargo, y aquí vuelve la contradicción, en otras notas sobre delincuencia juvenil, podían reflexionar sobre las causas sociales que llevaban a esos mismos jóvenes a robar. Es como si convivieran dos almas en la misma publicación. Exacto. Una que entendía la pobreza y otra que le temía a la libertad cultural. No sabían cómo reconciliarlo. Y a todo esto hay que sumarle un componente visual que era clave, la fotografía. Uf, fundamental. Las imágenes eran el corazón de la revista. Y eran crudas, explícitas, sin ningún tipo de filtro. Hoy nos escandalizarían. Totalmente. Mostraban cadáveres, escenas de crimen sangrientas, el dolor en primer plano. No había pudor. La idea era impactar. Hay una cita de un cronista de la época que colaboraba con ellos, Nelson Laco Domínguez, que es lapidaria. A ver. Él dijo, el logro fundamental del cronista policial era conseguir la foto del muerto. Wow. La foto era el alma de la nota. En un mundo sin internet, sin redes sociales, esa imagen en el kiosco tenía un poder inmenso. Un poder que inevitablemente iba a chocar con la realidad política del país, ¿no? Claro, porque una cosa es mostrar la foto de un crimen pasional y otra muy distinta es empezar a registrar con esa misma crudeza la violencia política. Y ese es el giro clave. La revista nace cubriendo robos y estafas, pero el país se le transforma bajo los pies. La violencia política empieza a ganarle espacio al delito común. Y la revista se convierte en un sismógrafo de ese cambio. Totalmente. El estudio marca la aparición del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros como un punto de quiebre. De repente, la agenda la marcaba la guerrilla urbana. Y al principio había una confusión total. Sí, ni ellos mismos sabían qué pensar. Hay un titular de 1966 citado en el texto que se pregunta sobre ellos. ¿Izquierdistas o fascistas? Refleja el desconcierto general. Claro. Y a medida que la violencia política escalaba, la respuesta del Estado se endurecía. Entra en escena el gobierno de Jorge Pacheco Areco. Y con él, las medidas prontas de seguridad. ¿Cómo afectó eso directamente al Rojo Vivo? De forma total. Esas medidas incluían una censura de prensa férrea. Se prohibió, por ejemplo, mencionar a los tupamaros por su nombre. Tenían que usar eufemismos. Sí, la investigación menciona que al Rojo Vivo los llamaba sediciosos, o su término favorito, conspiradores. Tenían que jugar ese juego de palabras para poder informar. Pero a veces cruzaban la línea. A veces la cruzaban. De hecho, la revista fue clausurada temporalmente por atreverse a publicar un manifiesto del grupo. Eso demuestra que no eran dóciles. Para nada. Estaban dispuestos a pagar el precio. Y aquí viene algo que me parece de una valentía periodística enorme. No solo cubrían la violencia de la guerrilla. No, y eso es clave. Se atrevieron a denunciar la violencia del Estado y de los grupos de ultraderecha. Y lo hacían con su estilo de siempre, sin filtros y con imágenes muy potentes. Publicaron fotografías explícitas de la brutalidad policial en manifestaciones estudiantiles. Hay un titular que es un golpe en la cara. Rompen cabezas de señoritas. Imagínate el impacto de leer eso y ver la foto de una joven con la cabeza ensangrentada por la policía. Era muy arriesgado. Muy. Y también informaron sobre los ataques de grupos de ultraderecha, como el Comando Oriental Anticomunista, el COA. En un ambiente de polarización extrema, ellos se atrevían a condenar la violencia viniera de donde viniera. Esa es quizás su faceta más admirable, ¿no? Yo creo que sí. En medio de esa espiral de violencia, intentaron, con todas sus contradicciones, mantener una postura de denuncia contra todos los extremos. Entonces, si juntamos todas las piezas, tenemos una revista que nace con un tono sensacionalista. Ajá. Moralista en algunos aspectos, pero con una genuina preocupación social. Y que, casi sin buscarlo, se ve arrastrada por la historia y termina documentando la agonía de la democracia uruguaya. Lo has resumido perfectamente. Captura esa transición del delito común, que era su materia prima, al delito político, que se convirtió en la realidad ineludible del país. En sus páginas se puede leer la historia. Se lee la historia de cómo se fractura la relación entre la prensa y el poder, de cómo se normaliza la violencia y de cómo una sociedad entera se desliza casi sin darse cuenta. Hacia el autoritarismo. Exacto. Es, como su nombre lo indica, una crónica al rojo vivo de cómo se apaga una democracia. Y el final de la revista es tan simbólico como su contenido. Es que eso es lo más impactante. La investigación señala que el último número que se ha podido encontrar es de noviembre de 1971. Ajá. Y no tiene una nota de despedida. No hay un hasta aquí llegamos. Simplemente un día dejó de salir. Desapareció. Un final abrupto, un silencio, que es casi un espejo de la propia ruptura democrática que estaba a la vuelta de la esquina, en 1973. La voz que había estado narrando el colapso se apagó justo antes del derrumbe final. Y esto nos deja una pregunta, creo, muy potente para reflexionar. En nuestra era de redes sociales, de sobreinformación, de ciclos de noticias de 24 horas... Sí. ¿Qué medios están realmente registrando las fisuras profundas de nuestra propia sociedad, más allá del ruido diario? ¿Y cuáles de ellos podrían simplemente desaparecer un día? Dejando que la historia, nuestra historia, quede incompleta.